Así es, bueno, nos pueden escribir al 0416-052-4250, 0416-052-4250, y por supuesto también nos pueden escribir, ajá, escuchen. La historia negra de la historia nuestra, caballero, y dice así. Pam, param, pam, pam, pam, param, pam, param, pam, pam, pam, param. Eso, tremendas raíces pues que tenemos ahí, maravillosas reflejadas en la música. Bueno, recordamos que también tenemos la cuenta en Twitter, @contraataque963, al cual nos pueden escribir, solicitar su canción, decirnos dónde están, qué hacen, si quieren mandar un saludo a alguna amiga, algún amigo, bueno, también lo pueden hacer por acá. Si están en la cola, si están como yo llegando a su trabajo, o si están saliendo de su trabajo también, si están en la camionetica, escríbanos al 0416-052-4250, 0416-052-4250 o al @contraataque963. Uchi, hoy Contraataque se viste de puro sabor. Así es, sabor, salsa, guaguancó, y bueno, hoy es viernes, viernes donde se activan las fuerzas. Ajá, agárrate pues. Bueno, esto está con todo, mira. Vamos a recordar también a esas emisoras camaradas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto allá en el estado Táchira. Un saludo, un beso, un abrazo gigante para ustedes. 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Ah, no, vale. Puchi, estás activo ahí en los controles. Y por supuesto, Radio Venceremos allá en Carora. Un beso y un abrazo grande para ustedes, camaradas, emisoras que seguramente hacen todo lo posible para llevar revoluciones a sus espacios donde los escuchan. Y bueno, por aquí tenemos cosas bonitas, cosas bellas, hermosas, como dice el comandante al empezar este programa. Dice, por acá PDVSA recibe primer buque para transportar 2 millones de barriles de petróleo. Y eso es culpa. ¿Es culpa de quién? ¡Puchi! Todo es por culpa de Chávez. Bueno, y también por aquí el presidente anuncia aumento salarial en las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas desde el 1 de octubre. Salió su aumento a esas fuerzas que están ahí para defendernos. Y por aquí nos informa también ABN, nos dice que este viernes, por supuesto, Caracas está de fiesta. Está conmemorando el gran cierre de campaña de Chávez. Ah, bueno, culpa Chávez, pues. Culpa Chávez también, por supuesto. Y bueno, por acá nos informan que también el Cabello dice que visita a Rusia ha permitido la consolidación de amistad transparente con Venezuela. Bueno, eso nos parece maravilloso. Así mismo, me leíste el pensamiento, Puchi. Bueno, recordamos que nos pueden escribir al 0416-052-4250 y al @contraataque963. Vámonos con una musiquita de esas buenas de la que pone Puchi, porque hoy es viernes de salsa. Y si quieres solicitarla, pídela por acá. Vámonos, Puchi. Ya nos volvemos con más. Con sinceridad y otros con hipocresía. Yo nunca alertas y activos. Claro que sí. Con Castellano, qué bueno baila usted, de Oscar de León. Nada más y nada menos que por aquí, por el contraataque, la guerrilla mediática en la casa, cuando son las 5 y 14 minutos de la tarde. Bueno, hoy es viernes de pura salsa, aquí se, así que activen los pies y activen esa mensajería de texto que es 0416-052-4250 y el Twitter @contraataque963. Nos recordamos a quienes nos escuchan que también pueden hacerlo a través de la página de Alba Ciudad, albaciudad.org/radio/. Y bueno, también nos pueden escribir al Contraataque Pendiente en el Facebook. No se pueden perder, por supuesto, el dominio de pobre, nuestro dominio de pobre, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com, que bueno, tiene mucha información, noticias, actualidad nacional, internacional. Así que no se lo pierdan, pueden visitarlo ahí también. Y bueno, como lo mencionaba hace ratico, antes de irme al corte, por aquí tengo cosas bonitas. Cosas que son culpa de quién, Puchi, son culpa. Ah, bueno, culpa Chávez, pues. Todas las cosas hermosas. Y bueno, por aquí ABN nos informa que PDVSA recibe primer buque para transportar 2 millones de barriles de petróleo. Así como lo está escuchando. Este viernes atracó en el complejo industrial José Antonio Anzoátegui el primer buque con capacidad de transportar 2 millones de barriles de petróleo, informó el ministro de Petróleo y Minería, presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez. Y bueno, el buque fue bautizado como Ayacucho. ¿Qué tal? Tremendo. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Llegó de China y bueno, fue construido gracias a los acuerdos estratégicos entre el gigante asiático y Venezuela. Aparte de eso, la embarcación es un petrolero tipo VLCC que, de unos aproximadamente 332 metros, que sí, imagínate eso, es equivalente a tener 3 canchas de fútbol. Gigantesco. Esto hay que verlo para creerlo. 3 canchas de fútbol en casi del mismo tamaño de un portaaviones, aproximadamente. Bueno, tremendo tanque. Bueno, este viernes el tanque Ayacucho tiene una capacidad de transportar 1 millón de barriles de petróleo y esto, por supuesto, que fortalece las capacidades operacionales de nuestra industria petrolera, así como lo dijo Ramírez. Y bueno, todo esto es culpa de quién, ¿vale? Yo no puedo creer que esto esté pasando. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. No puedo creer, 3 canchas de fútbol, Puchi. Imagínate ese tamaño. Como bastante suficiente como para cargar toda esa cantidad de petróleo. Bueno, exacto. Así es. Y por supuesto que no podemos olvidar que hoy estamos conmemorando el gran cierre de la campaña de nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, en un concierto, una exposición fotográfica y una actividad política marcarán este viernes, así mismo como lo dice por aquí ABN, que es el primer aniversario de ese gran cierre que todas y todos los que estuvimos involucrados en ese momento lo recordamos con gran cariño y con gran sentimiento, previo a la victoria, bueno, que obtuvo en las elecciones el presidente, las elecciones presidenciales el 7 de octubre del 2012. Por aquí ABN nos hace como un pequeño recuento y dice que el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, informó este viernes que se inaugurará una exposición fotográfica entre las esquinas Granadillas y Sociedad en el centro de la capital venezolana con imágenes de aquella multitudinaria concentración de apoyo a Chávez. Y bueno, a partir de las 2 de la tarde, me supongo que este concierto ya se efectuó. Por aquí dice que también toda esta conmemoración será televisada y bueno, así será. Y este día fue muy especial, cayó tremendo chaparrón de agua, ciertamente. Y allí estuvo el comandante acompañado por el pueblo que no se movió y no dejó espacio libre. Así es, cuando empezó a llover y el comandante estaba llegando, uno pensaba que la gente se iba, ni siquiera se fue a refugiar en el metro, no, la gente seguía bailando al ritmo de la canción que en ese momento hacía campaña para nuestro comandante eterno. Y bueno, todos estábamos ahí mojados, pero de alegría, porque sabíamos el triunfo que se iba a venir el 7 de octubre. Pero bueno, por aquí también nos informa ABN que la visita a Rusia ha permitido la consolidación de amistad transparente con Venezuela. Y yo creo que eso es una noticia de terror, Cuchi. Porque es una noticia espantosa. ¡Horrible! El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, resaltó la importancia de la reciente visita de la delegación venezolana a Rusia, que ha permitido la consolidación de la amistad transparente entre ese país y Venezuela. Es fundamental este tipo de actividades, donde los pueblos se encuentran, donde somos capaces de tener amistades reales, sinceras, transparentes, donde los pueblos se conocen. Pues sí. Aunque digas no, sí, resulta que este viernes el titular de la Asamblea Nacional ofreció un breve discurso en la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, lugar donde el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, recibió el doctorado honoris causa en el 2004. ¿Qué tal? Bueno, por aquí nos informa que tuvieron la oportunidad de hablar ante funcionarios diplomáticos de varios países del legado y de la historia reciente de Venezuela, de la mano del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, durante unas declaraciones de prensa, Diosdado Cabello fue consultado sobre la actual situación diplomática de Venezuela con Estados Unidos y luego de la expulsión de tres funcionarios estadounidenses de Caracas por estar incursos en actos de conspiración y sabotaje. A lo cual Diosdado respondió: el gobierno venezolano tomó una decisión soberana con base en informes y pruebas precisas de reuniones de funcionarios del gobierno norteamericano, incluida la encargada de negocios Kelly Kaderman, con sectores de oposición donde hay conversaciones para sabotear el sector eléctrico venezolano. O sea, ahí le dejó claramente el por qué se había tomado esta decisión, que en particular es soberana. Pero bueno, por aquí nos informa también agencias venezolanas de noticias ABN que el ministro UNASUR analiza en Buenos Aires política contra el lavado de activos. Pero yo creo que eso lo vamos a desarrollar más adelante. Vámonos con un corte musical porque hoy es viernes de pura salsa, hoy estamos activos y Puchi y yo estamos a punto de bailar aquí en el estudio, así que bueno, actívense ustedes también, porque hoy es viernes, que empieza un buen fin de semana. Nos vamos a escuchar al próximo, al regreso. Nos vamos también a la identificación de la radio, sí, nos vamos a identificar y ya volvemos con más, porque esta es la guerrilla mediática en la casa. Tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Saboteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas le seguían, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. La piragua, la piragua, la piragua. Dos abogas con la piel color majagua y con ellos el temible Pedro Alcundia. En las noches a los remos le arrancaban un melódico rugir de hermosa cumbia. doce sombras ahora viejas ya no reman, ya no cruje el maderamen en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena, donde ya se dormitando la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Soy Ali Alejandro Primera y los invito a escuchar Alba Ciudad 96.3, pura cultura revolucionaria. Alba Ciudad 96.3 FM, 4 años reimpulsando el poder popular. A Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarte a ti y a toda tu familia a los siguientes eventos. Viernes, en el Mirador Boyacá, Cotamil, Caracas, de 5 a 10 de la noche, disfruta de una velada musical mientras observas la ciudad y degusta exquisiteces con el Café Concert para toda la familia. En la Galería de Arte Nacional, Caracas, a las 6 de la tarde, concierto de Sobeida Martínez y Venezuela Cuatro Cuerdas. Entrada libre. En el Teatro Nacional, Caracas, a las 7 de la noche, concierto de ska con la Big Latin Orquesta. Costo de la entrada, 20 bolívares. Esto fue Vitrina Cultural. Su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. Un rayo de pasión patria en medio del aguacero. A un año del cierre de la campaña de Carabobo, con la marcha de las 7 avenidas, recordamos al comandante eterno. De San Francisco, los consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo el Redentor, nos ha caído el agua bendita de San Francisco. Eso es un preludio de lo que va a ocurrir el domingo 7 de octubre. Vayan allá a votar por la vida. A votar por el futuro, a votar por la patria, a votar por la dignidad. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Viva la revolución! ¡Viva la vida! ¡Viva la alegría! ¡Viva el futuro! ¡Viva la patria venezolana! Chávez vive en su pueblo. Chávez se hizo millones. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Me liberé, gracias a Dios me liberé. Me liberé, gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Aurea y Zaparrito. Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaris, de Gay, de Giselle. Me liberé también de Raquel. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe. Gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Aurea y Socorrito. Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaris, de Gay, de Giselle. Me liberé también de Raquel. Gracias a Dios me liberé. Cielo me liberé. Todos me insultaban, me decían, mujer, ya no te dejaré vivir en paz. Donde quiera que te encuentre te la formo y no sé por qué será. Pero que todos me insultaban, me decían, mujer, ya no te dejaré vivir en paz. Donde quiera que te encuentre te la formo y yo me pregunto y yo no me explico qué razón ellas tendrán. Por eso la tuve que hacer. Leave.

Oye, mamita, si acaso vuelves algún día, no olvides que este negrito te espera. Chata. Ajá, ajá, ajá, bueno. Ya sabemos, definir de la quinta galaxia, pura salsa. Hoy en viernes, donde está activa las fuerzas. Ajá, ajá. Tan, tararán. Mira, estamos hoy casi que bailando aquí en el estudio. Casi. Por poquito. Miren, recuerden que nos pueden escribir al 0416-052-4250. 0416-052-4250. Y estoy viendo aquí en vivo. Eso está full. No, guarda, ¿dónde es eso? Creo que es la Diego Ibarra. Ajá, está llenísima. Eso está súper lleno, pero bueno, vamos a recordarles que la gente se puede comunicar también a través del Twitter @contraataque963 y bueno, nos escriben aquí en la mensajería de texto: hola, buenas tardes, ¿me podrías complacer con el tema María Teresa y Danilo? Y si puedes, das mi número. Disculpa, lo que pasa es que soy nuevo en Caracas. Por aquí nos escriben y también nos dicen: hola, buenas tardes. Ah, no, este es el mismo mensaje. Este mensaje que tengo por acá, el 04-16052-4250. Buenas tardes, full sintonía de aquí, de la Avenida Urdaneta, esquina Santa Capilla. ¡Viva la revolución! ¡No volverán! ¡Chávez vive y la lucha sigue! Compláceme con Eddie Santiago, tema Cabalgaré toda la noche. Bueno, ahí está Puchi activo en los controles. Por aquí nos toca irnos a donde Puchi, lamentándolo mucho. Bueno, hoy es ya llegó la hora del contraataque. ¿Y a dónde nos vamos? ¿Qué es esto, Puchi? ¿Qué es esto? Bueno, más adelante nos vamos a ir. Nos está haciendo seña Puchi que ciertamente habría que recordar que, bueno, por aquí Eduardo Samán calificó lo ocurrido como un atentado. ¿Recuerdan la noticia la información que recibimos ayer sobre el atentado a Samán? Bueno, resulta que él sí lo califica como atentado, ciertamente. Dice: estas personas querían matarme, es mi percepción. Por aquí lo titula la página de Alba Ciudad 96.3 FM y dice que el profesor Eduardo Samán Naime, presidente del INDEPAVI, solicitó a los cuerpos de seguridad hacer una investigación más profunda sobre lo ocurrido en la medianoche entre miércoles y jueves, cuando fue emboscado por tres personas que, portando granadas y armas cortas de alto calibre, atentaron contra su vida. Para Samán, el atentado fue un intento de sicariato con el objetivo de acabar con su vida, aparentando un atraco que desmoralizaría al pueblo y permitiría, por supuesto, a la derecha ahondar a través de los medios de comunicación los ataques contra el gobierno bolivariano en materia de seguridad. Pero bueno, este nos abre casualmente ese segmento que tenemos hoy, como todos los días. ¿Qué es esto, Puchi? Mesa de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Luchado Maricori indica: enfrentamos una neodictadura, un régimen sin escrúpulos. Ay, por favor. La diputada considera que el país no aguanta 6 años, ni 3, ni 2, ni 1, ni nada en esta dirección, por lo que debe haber un cambio de modelo. Ay, mija. En una entrevista concedida en Argentina, aseguró que el gobierno de Maduro está dispuesto a hacer cualquier cosa por permanecer en el poder. Ay, y resaltó en ese sentido que las elecciones del 8 de diciembre son claves para consolidar el proyecto hacia un mejor país. Parece que la gente va a votar. para la revolución. También indica esta señora que los venezolanos estamos muy claros que el país no aguanta 6 años ni 3 en esta dirección. Necesita un cambio de modelo. Esto va más allá de un cambio de gobierno. Esto nos involucra a todas y toda la población, no solamente a la dirigencia política. ¡No! ¡Basta! Definitivamente, seguir leyendo este tipo de entrevistas y comentarios es un poco, comprenderán que es un poco pesado para lo sabroso en que veníamos desarrollando este programa. Y bueno, así que mejor nos vamos a un corte musical y ya vamos con más de la guerrilla mediática en la casa. Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Tienen dinero a montón, tienen chofer y criadas. Viven en una mansión, como en un cuento de hadas. Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor. La grande ya tiene novio y pronto hará la invitación. Será la boda del año, de eso no hay discusión. Hay mucha paz y armonía, perfecta la situación. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Cuando la niña llevó a su novio por su casa, cuando Danilo lo vio, dijo: caballero, aquí algo pasa. Se fue corriendo a su hija y le dijo en baja voz: la boda está cancelada y es por el bien de los dos. Ese hombre que tú amas, ese es tu hermano mayor. No se lo digas a tu madre para no causarle dolor. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Y así pasaban los días. La niña triste lloraba por no poderse casar con ese hombre que ella amaba. Se fue corriendo a su madre para contarle su dilema. La madre dijo: hija mía, aquí no hay ningún problema. Cásate con ese hombre. Voy a decirte la verdad, ese a quien tú llamas padre, ese señor no es tu papá. ¡Ja! ¡Ja! Pero ¿cómo es la vaina? Cásate con confianza, que no es tu hermano nadie. Cásate que Danilo tampoco es tu papá. Cásate con confianza, que no es tu hermano. Y continuamos aquí la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 49 minutos de la tarde. Bueno, estamos complaciendo peticiones en este viernes de pura salsa con María Teresa y Danilo que nos habían solicitado. Casa. Así es, en la casa. Nos habían solicitado a través de la mensajería de texto 0416-052-4250 y por aquí también en el Twitter arroba contraataque 963 nos escribieron con respecto a la noticia que habíamos dicho anteriormente. Esos están desquiciados. Por aquí nos escribió arroba penerino. Penerino. Nos escribió esos están desquiciados. Bueno, juzguen ustedes. Por aquí nos vamos enseguida a nuestra próxima sección. Luz. De Luz Caraballo. Apartaderos, caminas Luz Caraballo. Con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Laiguana.tv. Hasta la ultraderechista Rafael Poleo criticó a la oposición en su más reciente artículo. ¿Qué tal? Los doctores de la oposición están desfasados de la realidad en una sociedad a la cual le es más fácil creer en santeros y paleros que en modelos políticos creados por otras civilizaciones. En su artículo publicado en la revista Z, el periodista de la derecha venezolana Rafael Poleo reconoció que entre las debilidades de la oposición venezolana se encuentra la falta de conocimiento, así como ustedes lo están oyendo, de la realidad del venezolano común. Así que Poleo destacó a la oposición se le nota la falta de iniciativa y recalcó su clara falta de proyecto político, pues no se le ocurre nada. En pocas palabras le dijo cerebro de cotufa. El mismo discurso del periodista opositor deja ver que el desprecio hacia la cultura venezolana y latinoamericana lleva a los sectores recalcitrantes de la derecha opositora a tildar de mágico, salvaje, primitivo e irracional toda esta manifestación cultural que no provenga de Europa o de Estados Unidos. Y eso es lo que le meten a los muchachitos para que luego salgan videos como eso. Me iría demasiado. Ay, pues sí. Por aquí dice que cuando el periodista escribió que los doctores de la oposición están desfasados de la realidad en una sociedad en la cual es más fácil creer en santeros y paleros que en modelos políticos creados por otras civilizaciones, entre comillas, ciertamente volvemos a la vieja retórica llena de falacias, de autoridad, de eurocentrismo, de creer que los españoles nos salvaron al invadirnos, violarnos y saquearnos. Pero bueno, ahí se los dejo como reflexión. Ese es un artículo que saca laiguana.tv. Bueno, vamos con un tema, pero antes de irnos con ese tema, por aquí me escribieron un mensajito y vamos con unos aplausos, Puchi, ¿los tienes ahí? Sí, va. Por aquí dice, nació un nuevo miembro de Contraataque, Tupac Ali, el hijo de Osley Hernández. Así que un beso, un abrazo. Bendiciones y felicidades. Bendiciones, claro que sí. Seguro que todas las personas que nos están escuchando también, que conocen a la camarada Osley, están muy alegres por ese nuevo nacimiento. Uno más para esta revolución, vale, Tupac Ali. Bueno, con esto nos despedimos, recordándole, como todos los viernes, que si van a tomar, no manejen, porque pueden ocurrir muchos accidentes por ahí. Recordamos como todos los días que Cristo te ama. Y Chávez también. Llévatelo, mi Puchi.